La saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California. Hoy domingo 20 de febrero de 2011. Estamos aquí en el canal del Mundo de la Ciencia con nuestro amigo el licenciado William Vegaso Muro desde Lima, Perú. Y iniciando un nuevo ciclo de charlas en Puentes al Mundo en preparación para lo que es el Año Internacional de los Bosques. Muy bien, William, adelante. Gracias, José. Estamos reiniciando, como bien dices, nuestras pláticas dominicales, este año declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, como el Año Internacional de los Bosques. Al mismo tiempo, es el Año Internacional de un Futuro Sostenible, de acuerdo con los estimados de las principales ONGs encargadas de vigilar, conservar y proteger el medio ambiente. Este webcast del 20 de febrero de 2011 es transmitido al estilo de Puentes al Mundo y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. Claro, sí, perfecto. Yo encantado también aquí de estar de regreso en lo que son los temas de muchísima importancia. Y un recordatorio ahí para los que están, nos están escuchando, estamos en puentesalmundo.net, El Mundo de la Ciencia. Y lo que es aquí, la idea inicial fue lo que fue un eco transmitirla. Y eco transmitirla es decir, en prepararnos para celebrar el Día Mundial de la Tierra, que es para el día 22 de abril. Bueno, a William presentamos el tema de hoy. Para poder sintetizar lo que significó el año 2010, considerado como el Año Internacional de la Biodiversidad, como bien dices, José, en el Eco Transmitierra del pasado 22 de abril, iniciamos esta serie de programas dedicados a la conservación del medio ambiente, dedicados al tomar conciencia en cuanto al cuidado ambiental, a temas de relevancia como el cambio climático o el calentamiento global, que el 2010 fue considerado como el Año Internacional de la Biodiversidad. El 2011 será el de los bosques, según Naciones Unidas, organizará actividades diversas para concienciar a la sociedad de los problemas que sufren los recursos forestales de todo el planeta y frenar su deterioro. Cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie equivalente a la cuarta parte de la península ibérica. Los consumidores pueden asumir varias medidas para combatir esta deforestación que afecta a la biodiversidad y al bienestar de miles de millones de personas. En la siguiente diapositiva también nos fijaremos el símbolo, el logo que identifica a este Año Internacional de los Bosques. En esta siguiente diapositiva observamos también cómo se concentran las especies biológicas en torno al hombre, quien debe conservar y cuidar el medio ambiente en armonía con la naturaleza. Si observamos en esta siguiente diapositiva, la forma de un árbol que asume el Año Internacional y que representa a los bosques de todo el planeta, bosques de tropicales, bosques secos, como los que hay en varias zonas de Sudamérica, al norte del Ecuador, en Norteamérica o en Europa. Dichos bosques es el pulmón de la tierra, por cuanto oxigenan y ayudan a combatir la contaminación ambiental. Siguiente diapositiva, tenemos la explicación sobre el Año Internacional de los Bosques. En la siguiente diapositiva podemos ver también que se pretende llamar la atención de todos los ciudadanos del mundo durante el 2011. Los gobernantes y las autoridades encargadas de tomar las decisiones han decidido que este 2011 tenga el objetivo de aumentar los esfuerzos de recuperación y conservación de las masas arbóreas mundiales y recordar que son parte esencial del desarrollo sostenible del planeta, gracias a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que le proporcionan al hombre. En la siguiente diapositiva observamos una hermosa imagen que representa los bosques teniendo como fondo uno de los nevados emblemáticos de la Cordillera Blanca. en esta diapositiva, en cuya imagen podemos apreciar la armonía que debe tener el medio ambiente y sobre todo las especies que viven en ella, tienen que mantener y conservarse para las siguientes generaciones. Ese es el sentido que Naciones Unidas le da a este año. Apreciamos dicha armonía de los bosques en concordancia con la naturaleza. El hombre, por lo tanto, debe aunar esfuerzos para poder mantener el equilibrio de dichos ecosistemas. Sus responsables realizarán a lo largo de todo el año diversas actividades para implicar a instituciones, empresas, ciudadanos y llamar la atención sobre las mayores amenazas que sufren los recursos forestales. Dijimos en un inicio, el equivalente de 13 millones de hectáreas son deforestadas cada año. En la siguiente diapositiva, vamos a observar en la siguiente diapositiva que se promoverán iniciativas para aumentar la ordenación sostenible, la conservación y desarrollo de todo tipo de bosques, incluidos los árboles fuera de ellos. Además, se intercambiarán conocimientos sobre estrategias que han frenado la deforestación y la degradación forestal. Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Al decir estrategias que han frenado la deforestación, se refieren a aquellas prácticas que están impidiendo la tala de los bosques. Bosques cuyos árboles nos proporcionan el oxígeno y la fotosíntesis para la conservación del ambiente. Imagen como la que vemos no deben repetirse, pues al talar el bosque, este ya no se recupera sino pasados 100 años. Siguiente imagen, por favor. Con esta edición será ya la segunda que los bosques son protagonistas de un año internacional. En 1985, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, pidió a sus estados miembros que tomaran conciencia de la necesidad de proteger esta parte esencial de la naturaleza. Siguiente. A la pregunta, ¿por qué hay que proteger los bosques? Una pregunta muy interesante. Podemos contestar que según estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo, una superficie equivalente a la cuarta parte de la península ibérica. Siguiente imagen, y vamos a observar un mapa mundi en la que se localizan de color verde los principales bosques que se ubican en nuestro planeta, destacándose la Amazonía, destacándose los bosques de pinos en el norte de Europa y de Asia, en Norteamérica también y en el centro de África. En el sudeste asiático, dichos bosques han sufrido un proceso de tala, considerándose dicho merma en 13 millones de hectáreas, las cuales van socavando los bosques que rodean al planeta. Siguiente diapositiva. Los expertos señalan diversas causas, todas ellas provocadas por los seres humanos: la sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible de la madera, la gestión inadecuada de la tierra, la creación de asentamientos humanos, las explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos para agrocombustibles, la fragmentación de los ecosistemas o la contaminación atmosférica, son las diversas causas que están provocando la sobreexplotación y la tala ilegal de nuestros bosques. Siguiente diapositiva, por favor. Mención aparte merecen los bosques vírgenes, conservados en su estado original, que desaparecen a gran velocidad en todo el mundo. Dichas reservas de biosfera, parques nacionales, como los que existen en países como los nuestros, son protegidos por el Estado y muchas veces son las propias comunidades autóctonas, indígenas, las que se encargan de su protección. Siguiente, por favor. conocidos como bosques primarios, cubren un 10% de la superficie terrestre, aunque se estima que cada año se pierden o modifican unos 6 millones de hectáreas. Siguiente diapositiva. Conozcamos otro de los símbolos que representa a este Año Internacional de los Bosques 2011. Siguiente, por favor. La organización ecologista Greenpeace asegura que solo se conservan el 20% de los bosques primarios originarios, que el 80% ya se ha destruido o alterado y que el 20% restante está en peligro. Por su parte, los árboles singulares, algunos con más de 1000 años de edad o del tamaño de un rascacielos, tampoco disfrutan de una mejor situación. Siguiente, por favor. Hablando sobre los árboles singulares, sabemos que en California existen aquellas especies relictas consideradas por su gran antigüedad, como son las secuoyas. En España, la mitad de la superficie forestal está desarbolada y la actividad humana amenaza la calidad biológica de los bosques que perviven. Así lo señala el informe Los bosques que nos quedan, propuestas para su restauración, elaborado por expertos de la organización conservacionista World Wide Fund, la Fundación de la Vida Salvaje y de la Universidad Autónoma de Madrid. Siguiente, por favor. En un webcast que tuvimos el año pasado, conversamos acerca de las especies en peligro de extinción, tomando en consideración uno de los informes de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Los bosques son mucho más que madera. Más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a ellos. Algunos son pueblos indígenas únicos en peligros de desaparición. Y no podemos dejar de lado aquellas comunidades indígenas altoandinas o amazónicas que se enclavan en dichos lugares y sobreviven de las actividades primarias como la agricultura. Siguiente, por favor. 2011 considerado entonces como el Año Internacional de los Bosques. A propósito de ello, estos programas y webcasts que hacemos es precisamente para conocer un poco más que hay tanta o más biodiversidad en dichos ecosistemas forestales que abrigan los bosques del planeta. Siguiente, por favor. Decimos también que los bosques, además, son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales. Y por ello, su destrucción pone en peligro la supervivencia de muchas especies. Los bosques tropicales son el caso más extremo, debido a la gran cantidad y variedad de seres vivos y a las deforestaciones masivas que padecen. Siguiente diapositiva, apreciamos en la imagen uno de los bosques representativos de nuestra región. Siguiente. Los recursos forestales juegan también un papel clave en el cambio climático. Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, y al decir sumideros, son los que absorben el dióxido de carbono emitido por las industrias o por el parque automotor de las ciudades. Al igual que ocurre con los océanos, los bosques absorben el CO2 o dióxido de carbono. Por ello, la deforestación causa hasta un 20% de las emisiones mundiales de CO2, una cifra similar a la generada por el sector del transporte, según datos del Banco Mundial. Siguiente, por favor. ¿Qué pueden hacer los consumidores? Es otra pregunta que a continuación vamos a contestarla. Hemos dicho que la deforestación causa un 20% de la contaminación que se origina en el planeta. Todavía hay tiempo de actuar. Los bosques cubren más del 30% de todo el territorio mundial y contienen más de 60.000 especies de árboles, muchas de ellas todavía sin descubrir. Un ejemplo es el Parque Nacional del Manu, ubicado en el oriente del Perú, zona fronteriza con Brasil, y en el corazón del Amazonas existen especies de árboles y cada árbol contiene un sinnúmero de especies de insectos o de animales que aún no han sido clasificados por el hombre. Siguiente, por favor. Es tan asombrosa esta biodiversidad que muchas de las especies, cuando desaparecen, no dejan rastro ni huella. En la siguiente diapositiva, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, ha calculado que para compensar la pérdida de árboles sufrida el decenio pasado, habría que repoblar una área equivalente a la superficie de Perú, con unos 14.000 millones de árboles anuales durante 10 años consecutivos. Únicamente para compensar la pérdida de árboles. Este es el estimado del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Siguiente, por favor. Estamos hablando de En Puentes al Mundo, junto con José Rodríguez, sobre el Año Internacional de los Bosques. Los consumidores pueden contribuir a recuperar la masa boscosa del planeta de diversas maneras. La más activa es plantar un árbol con sus propias manos. La pionera en este sentido fue la campaña de los 1.000 millones de árboles, promovida por la Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai, en España. Iniciativas como las de la Fundación Más Árboles, Apadrina un Árbol, Accionatura Ecologistas en Acción, o ARBA, también instan a los ciudadanos a que contribuyan a la reforestación del planeta. Siguiente. Otra opción es ayudar a las asociaciones ecologistas a que trabajen con árboles, a aprender más sobre ellos y apreciar su importancia. En la siguiente diapositiva podemos decir que se pueden denunciar posibles casos de talas indiscriminadas o cualquier otro problema que les afecte. Y el papel que juega el Estado es muy importante, pero sobre todo las comunidades que rodean o que viven de los bosques. En estos bosques de pinos, en estos bosques que permiten que la naturaleza pueda albergar la vida de las especies, otra opción es ayudar a las asociaciones ecologistas. Los consumidores también pueden presionar a las instituciones para que emprendan medidas que defiendan los bosques. Siguiente. Siguiente diapositiva es la siguiente, ahí estamos. Que defiendan los bosques como la creación de espacios protegidos y corredores entre estas áreas, el apoyo a prácticas eficientes y una gestión forestal sostenible o la repoblación con especies autóctonas de las zonas deforestadas. Pueden asumir hábitos de consumo que eviten la utilización insostenible de los bosques. Se puede empezar por aplicar las tres R's: reducir, reutilizar y reciclar, en los productos procedentes de la madera y otros involucrados en la deforestación, como los combustibles o los productos agroganaderos. También es posible consumir productos con etiquetas ecológicas, en el caso de la madera, el sello FSC, o realizar actividades de ecoturismo. Este sello FSC es el que garantiza que se trata de un árbol producto de un bosque sostenible. Siguiente imagen, por favor. Muchas empresas ya se están acatando este sello como si fuera una marca registrada, a fin de que puedan vender su madera procedente de un bosque ecológicamente sostenible. Y es una política del desarrollo sostenible que muchas naciones ya ponen en práctica. Son los niños, como dijimos en un comienzo, el futuro, que deben heredar un planeta sano, saludable y sobre todo con bosques. Vamos a hacer nuestro primer corte, que es un video a propósito del Año Internacional de los Bosques. Adelante, José, allá en Los Ángeles. Muy bien, vamos aquí a preparar el primer video. No es la invitación, ¿verdad? Es el primer video que me pusiste aquí, ¿no? Así es. Okay, muy bien. Si permiten aquí un poquito, estoy haciendo ajustes de cámara virtual. Estamos en puentesalmundo.net/elmundodelaciencia. Les saluda de nuevo José Rodríguez. Y vamos a regresar aquí. Lo dejamos con un videoclip. Mientras ahora, tú vas cargando, déjame ir diciéndoles acerca de la actividad que los bosques representan también para la economía de los países. El Perú, como bien saben nuestros invitados, Deya Castilleja, posee el 60% de su territorio rodeado de bosques. Es decir, nuestro país es un país amazónico. Representa la cuenca del Atlántico, en la que el 80% de la disponibilidad de agua que hay en nuestro país desemboca en dicha cuenca. Excelente, si gustas presentarnos ahí esta siguiente parte. Y también un saludo ahí a Bruno, a Gianluca, que está escuchando desde Argentina de Ustream. Aquí mientras voy cargando el informe y nos platicas un poco antes de empezar. Sí, el informe del Banco Mundial que se desprende del análisis realizado a naciones ecológicamente sostenibles o con un amplio espectro de naturaleza, Amazonía, el sudeste asiático, los bosques europeos, consideran también a la naturaleza como parte de su riqueza, no solamente la riqueza considerada como bienes materiales, sino también como bienes ecológicos. ¿Y en qué medida estos países pueden conservar sus bosques, pueden conservar su naturaleza? En dicho informe del Banco Mundial, el cálculo de las riquezas de las naciones incluye ahora a la naturaleza, el buen gobierno y las habilidades humanas. Vamos a dar lectura entonces a dicho informe. Siguiente, por favor. Vamos a dar lectura de dicho informe del Banco Mundial. Siguiente. En la segunda, estamos en la segunda diapositiva. Sí, es esa. Ajá. Al presentar el libro The Changing World of Nations, La riqueza cambiante de las naciones, investigadores del Banco Mundial pusieron como ejemplo el crecimiento económico de Botswana en África Meridional, donde gracias a la gestión cuidadosa del capital natural, la economía del país creció en un 7,8% en promedio, uno de los índices más altos de la región. Siguiente. En la siguiente diapositiva, decimos que la investigación que hace un exhaustivo análisis de la riqueza natural de muchas economías del mundo indica que parte del éxito de Botswana se debe a la transparencia y a los esfuerzos anticorrupción que esa nación llevó a cabo en la reinversión de los ingresos obtenidos por actividades mineras en el país. En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta cómo se ha hecho el análisis para considerar a Botswana como una de las naciones modelos a seguir por su cuidado con el medio ambiente y con los bosques. En este libro sobre la riqueza cambiante de las naciones, el Banco Mundial ahora considera como uno de sus indicadores a la naturaleza y al medio ambiente. Siguiente, por favor. El libro argumenta que la correcta valoración y uso del capital natural de los países puede catapultar el desarrollo de una nación. Y efectivamente, la naturaleza y el medio ambiente también debe estar dentro del inventario de riquezas de toda nación. Y lo que conlleva el germoplasma, las especies de vegetales y animales, todo ello forma parte de un patrimonio cultural, ecológico y del medio ambiente. Estamos nosotros dando cuenta del informe del Banco Mundial sobre la naturaleza. Estamos hablando del modelo presentado por Banco Mundial con Botswana, ubicado en África Meridional. El libro argumenta que la correcta valoración y uso del capital natural de los países puede catapultar el desarrollo de un país. Imaginen la riqueza de estas naciones poseedoras de biodiversidad y de ecosistemas ecológicos, los cuales pueden ser atractivos turísticos. Costa Rica, por ejemplo, está fomentando el ecoturismo en sus áreas verdes, en sus áreas de bosque tropical, en sus bosques lluviosos, y al mismo tiempo observar aves. Es el turismo de observación de aves lo que atrae en el mundo y genera millones de dólares en cuanto al ecoturismo. Mientras va acomodando, nosotros vamos explicando más sobre el Año Internacional de los Bosques. En la pantalla de Ustream voy a actualizarlo para poder... Ahora sí. Existe un vínculo claro entre la gestión cuidadosa del capital natural, los bosques, las áreas protegidas, los minerales, energía y tierras cultivables, y los niveles crecientes de riqueza y bienestar económico. El capital natural representa entre y 50% de la riqueza total de los países de ingreso bajo. El 28 de enero del 2011, Botswana, en África Meridional, se destaca como un modelo en el mundo por la gestión cuidadosa de sus recursos naturales. En las últimas dos décadas, la economía del país creció un 7,8% en promedio, el más alto de la región, y entre el 95 y 2005 pudo aumentar su riqueza per cápita en un asombroso 35%. La manera en que lo logró y las razones por las cuales sobresale en África por aprovechar su capital natural para el desarrollo constituye un estudio clave de caso que se detalla en un nuevo libro del Banco Mundial. The Changing World of Nations, o La riqueza cambiante de las naciones, presentado a fines de enero del 2011 en la ciudad de Washington ante un nutrido auditorio, muestra un vínculo claro entre la gestión cuidadosa del capital natural, bosques, áreas protegidas, minerales, energía y tierra cultivable, y los niveles crecientes de riqueza y bienestar económico. Estamos considerando en este informe del Banco Mundial dichos indicadores, como los bosques y las áreas protegidas, los minerales, energía y tierra cultivable. Siguiente, por favor. Ofrece un panorama exhaustivo del patrimonio de más de 150 países entre 1995 y 2005. La definición de riqueza que utilizan los autores va mucho más allá de lo que se mide tradicionalmente en el Producto Interno Bruto, o PIB, de cada nación. Comprende el capital natural, el producido o manufacturado, y los bienes que constituyen la riqueza intangible, por ejemplo, instituciones sólidas, habilidades humanas, educación, innovación y nuevas tecnologías. Los hallazgos claves. Vamos a comentar un poco sobre los hallazgos claves que este libro detalla. Es que en los países de ingreso bajo, donde el capital natural representa un promedio de entre 30% y 50% de la riqueza total, el camino para el desarrollo es el aprovechamiento de dicho capital para el crecimiento. Cuando un país tiene instituciones sólidas, atrae las inversiones y crece, las instituciones afianzan el imperio de la ley, garantizan la responsabilidad del gobierno y ayudan a controlar la corrupción. Siguiente, por favor. Leyendo en el test chat la participación de nuestros asistentes. Gracias, Civil Caballero, por acompañarnos. En estos momentos, en el mundo empresarial, se le da cabida al ambiente en la responsabilidad social empresarial. Y agrega, hay una norma ISO 26000 aprobada, que es un documento herencia planetaria, ¿no? Y estos documentos se consideran en base a los convenios realizados en Naciones Unidas y que debe ser de participación obligatoria, ¿no?, en la que involucren a las partes. Siguiente, por favor, José. Gran parte del éxito de Botswana se debe a esta combinación de gestión cuidadosa de sus recursos naturales y un gobierno fuerte y que rinda cuentas, además de haber sido reconocido por Transparencia Internacional por obtener de manera sistemática la mejor clasificación en el Índice de Percepción de Corrupción en África. Esta nación asumió un compromiso de largo plazo para garantizar que los ingresos provenientes del sector minero sean reinvertidos en el desarrollo del país, en especial en salud y en educación, dos servicios básicos fundamentales. Siguiente imagen. Apreciamos de forma alegórica las imágenes de un bosque en la que observamos precisamente a un niño sentado y que está de forma activa en el cuidado y la conservación de sus bosques. Siguiente, por favor. A partir de la década de los 90, el gobierno implementó un índice de presupuesto sostenible que controla el grado en el cual los ingresos del sector minero se vuelven a colocar en el presupuesto gubernamental. Un programa de responsabilidad ambiental proporciona la prueba de que los ingresos de la minería están beneficiando verdaderamente el desarrollo a largo plazo. Siguiente, el desafío del capital no renovable. En consecuencia, el pueblo de Botswana ha estado disfrutando de una mejora constante de los ingresos de los hogares y de un acceso elevado a los servicios sociales clave. Esos logros se alcanzaron mientras muchos países vecinos, donde abundan los recursos, experimentaron disminuciones en el crecimiento y la riqueza per cápita durante el mismo periodo. Siguiente, por favor. La convivencia armónica de los recursos naturales, los ecosistemas y los seres humanos pueden proporcionar un desarrollo y sobre todo una convivencia armoniosa. Culturas ancestrales que han vivido en los bosques y que han aprovechado y han hecho un uso racional de su explotación han dejado como herencia que la única manera para conservar dichos bosques es tomar conciencia del valioso aporte que representan para economías como las de nuestros países. Siguiente, por favor, José. Durante el lanzamiento de la publicación, Jean Marie Lange, coautora del informe y líder del equipo de política y economía del Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, afirmó que a menudo los países con instituciones débiles no cuentan con los medios para transformar su capital en riqueza. Este hecho es especialmente cierto en aquellos de ingresos bajos que cuentan con recursos minerales. Observamos otra de las imágenes que acompañan el informe, en la cual la convivencia armoniosa de estos ecosistemas con el medio ambiente y sobre todo con el hombre permite desarrollar conciencia ambiental entre nosotros. El desafío en estos casos es cómo transformar el capital no renovable en otros activos. Ello requiere la extracción eficiente de los recursos y además disponer de los mecanismos para recuperar la renta de los mismos y asegurar que se invierta para el crecimiento económico a largo plazo. Muchos países lo lograron, pero por desgracia otros todavía no. Siguiente. El aporte de los ecosistemas al bienestar. Kirk Hamilton, coautor del informe y economista principal para asuntos ambientales del Grupo de Investigaciones sobre el Desarrollo del Banco Mundial, agregó que las instituciones sólidas son esenciales para administrar la riqueza. Los países necesitan instituciones sólidas y confiables para hacer un seguimiento de cómo se usan sus recursos en el largo plazo. En la ocasión también estuvo presente Peter Seligman, fundador y director ejecutivo de Conservación Internacional, quien sostuvo que ya era hora de que los ministros de finanzas consideraran a los bosques como posibles fábricas de agua, en lugar de recursos para explotación a corto plazo. Y esta idea es interesante porque la reserva de agua, las cuencas hidrográficas que representan estos bosques, proporcionan en un futuro cercano el agua necesaria para el desarrollo no solamente de sus cultivos, sino también de la agricultura. Siguiente imagen, por favor. Hablamos en el caso particular de los bosques amazónicos, que comparten países como el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y el norte de Bolivia. Esta cuenca hidrográfica del Atlántico es una de las últimas reservas de agua dulce que le queda al planeta. Siguiente imagen. Comprender cómo contribuyen los ecosistemas al bienestar humano es crucial para nuestro futuro y nuestra supervivencia, y ha sido históricamente subvalorado en gran medida. somos un reflejo fiel del lugar donde vivimos. Y es hora de empezar a incluir la noción de riqueza natural y responsabilidad ambiental en la economía si queremos ser capaces de sostener este planeta para las futuras generaciones. Este libro es el primer paso de un cambio importante en la manera de pensar. Siguiente, por favor. La responsabilidad del uso de las riquezas naturales. De hecho, el Banco Mundial está formando la delantera para que la responsabilidad por la riqueza sea una realidad en algunos países. El año pasado, el presidente Robert Solik lanzó una iniciativa titulada Global Partnership for Ecosystem Valuation and Wealth Accounting, o Alianza Mundial para la Valoración de los Ecosistemas y el Cálculo de la Riqueza, conformada por naciones desarrolladas y en desarrollo. Próximamente, en el marco de ella, se estarán implementando programas pilotos que incorporen el valor de los servicios de los ecosistemas en las cuentas nacionales. Y este es un llamado no solamente para naciones del África, sino también para las nuestras, en la cual se aproximan elecciones generales y que deben estar presentes estos temas en las agendas políticas de cada uno de los candidatos, sobre todo considerando que dichos ecosistemas representan riquezas para dichas naciones. Siguiente, por favor, José. Apreciamos una imagen de los ecosistemas de los bosques. Y en la siguiente imagen, por favor. El enfoque haría que un país, para tomar la decisión de talar un bosque de manglares, no solo considere las ganancias potenciales de una nueva área de desarrollo inmobiliario, o también que es probable que descontar las posibles pérdidas para el ecosistema provocadas por el daño a poblaciones de peces y la puesta en peligro de áreas costeras protegidas supere los beneficios de obtener ingresos de corto plazo. Siguiente imagen, por favor. Estamos matizando nuestro informe leído y publicado en enero pasado por el Banco Mundial con estas imágenes de bosques y de ecosistemas amazónicos y del planeta, que nos invitan a reflexionar acerca de la importancia que representan para la economía de un país el cuidado y conservación de dichos bosques. Siguiente, por favor. El uso de los recursos naturales es en gran medida la tarea de los ministros de finanzas de los países. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero estamos dispuestos a enfrentar el desafío, dijo durante el lanzamiento Ottaviano Canuto, vicepresidente y jefe de la Red de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial. Sostuvo que The Changing Wealth of Nations provee un marco serio para ayudar a integrar la sostenibilidad y la contabilidad nacional. Adelante, José, vamos a pasar con el siguiente video antes de continuar hablando en este Año Internacional de los Bosques. Muy bien, perfecto. Con eso recordamos que estamos en puentesalmundo.net para el mundo de la ciencia, y regresamos ahora con un poquito de aquí de interacción en video. Ok, perfecto. Estamos aquí haciendo unos pequeños ajustes. William, platícame un poco sobre tu asignatura con tus alumnos y ahora planes para el regreso de tu regreso al nuevo año escolar. Así es, el año lectivo 2011 en la República del Perú empieza el próximo 1 de marzo en todo el país. Los 8 millones de estudiantes regresan a las aulas, de los cuales el 60% corresponde a educación estatal, educación pública, y el restante 40% son alumnos de colegios privados, de educación no pública. También cabe recordar que hoy día, el 20 de febrero, se ha celebrado una evaluación para las plazas de contrato de los docentes que ingresen a la enseñanza, en cuya primera fase ha sido el día de hoy. El área que yo estoy enseñando es Ciencia, Tecnología y Ambiente, CTA, y en la que estamos tratando y trataremos este año nuevamente hablando sobre temas de biodiversidad, de conservación, medio ambiente y especialmente el 2011, año dedicado a los bosques, las selvas y al futuro sostenible. A propósito de ello, después del video estaremos conversando y hablando algo sobre dicho informe presentado por la televisión alemana. El Perú cuenta, como hemos explicado, con el 60% de su territorio de bosques, los cuales están divididos en reservas forestales, en reservas de biosferas, en parques nacionales, en bosques tropicales. Ya tenemos el audio y las imágenes para poder observar dicho video. Regresamos. Pon gana un libro en okay. PDF del webcast. Ok, perfecto. Para concluir con esto. Excelente. Aquí cargando la presentación. Voy comentando un poco acerca de la participación de los asistentes en cuanto a que puedan siempre que están en nuestra programación del tercer domingo de cada mes junto con José Rodríguez. Ganarse un libro en el formato PDF de webcast. El tema de hoy, Año Internacional de los Bosques y de la Sostenibilidad. Vamos a leer el procedimiento en la siguiente diapositiva para que puedas ganarte un libro en PDF. Ingresa a la red social Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente que tenemos en el Facebook. Dale clic al enlace del blog Novedades de la Semana. Lee y mira los videos que José ha proyectado en la pantalla. Contesta la encuesta, llena tus datos, envíalo. A la vuelta de correo te mando el libro en PDF. Siguiente, por favor. La red social que tenemos en Facebook se llama Seminarios de Ciencia, Tecnología y Ambiente. El blog Novedades de la Semana, ahí aparece también la dirección. En el text chat de nuestro Ustream, de nuestro portal, también está en la dirección del blog para que accedas directamente a su lectura y también a desarrollar la encuesta. Siguiente diapositiva. En la imagen apreciamos el muro de seminarios de ciencia, tecnología y ambiente. Si aún no te has unido, puedes hacerlo activando en me gusta. Y así puedes unirte a todas las actividades, los webcasts, las clases online que programemos en Puentes al Mundo junto con José Rodríguez. Y en las cuales estaremos invitándote cordialmente a que participes cada tercer domingo sobre esta temática interesante del Año Internacional de los Bosques. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva ya hemos entrado al blog. Novedades de la semana. Te invito a que observes los videos. Te invito también a que leas las diapositivas que te hemos presentado hoy día en este webcast. Están a tu entera disponibilidad. Las puedes descargar, las puedes leer, observar y compartir sobre todo con tus contactos. Vemos la otra presentación que hemos hablado sobre el informe del Banco Mundial. El video que ya hemos observado. Siguiente, por favor. Y a continuación, es el libro que ya se puede apreciar en el blog y que está a tu disponibilidad. Siguiente, por favor. una tercera presentación sobre el año dedicado a los bosques y a las selvas, un informe preparado por la televisión alemana, ahí también lo tienes y está a tu disponibilidad. Siguiente, en la siguiente imagen te invito a que contestes esta encuesta elaborada con uno de los formularios de Google. En Google Docs me permite elaborar este formulario con preguntas relacionadas a nuestro webcast del día de hoy, 20 de febrero. Contestas dichas preguntas, eliges una alternativa. Siguiente, por favor, escoges la alternativa. A vuelta de correo, cuando anotes tus datos, anotes tu correo electrónico, te estoy enviando en formato PDF el libro del webcast de hoy día que junto a José Rodríguez hemos estado conversando, Año Internacional de los Bosques y del Futuro Sostenible 2011. Esta ha sido una presentación junto con José Rodríguez. Yo soy el licenciado William Vegaso Muro desde Lima, Perú, y quiero agradecer a todos los participantes y asistentes a este webcast. Adelante, José Rodríguez. Muy bien, con eso también aquí yo me uno a esta invocación, ¿verdad? A que nos unamos a las diferentes acciones que encontramos en nuestras localidades, en nuestras comunidades, a lo que es el Año Internacional de los Bosques. Y también una invitación muy especial aquí en compañía de William a nuestra programación de tercer domingo de cada mes en el mundo de la ciencia, ahora regresando con los mismos alumnos de William, y aquí encantado siempre de interactuar con ellos, y en especial en preparación a lo que es Transmitierra 2011. Este año tenemos programado entrevistas en cual vamos a retransmitir en un radio maratón de 24 horas, y tenemos muchísimo trabajo y en espera también que el profesor William acepte la invitación en ser nuestro conferencista de la charla inicial, como hizo muy muy bien en el 2010. Muchas gracias, José, con todo gusto estamos preparándonos para dicho evento. Y con el agrado también ya de el inicio del nuevo año lectivo escolar en nuestro país, en esta próxima entrega del mes de marzo, ya esperamos contar también con la asistencia masiva de nuestros alumnos y la bienvenida a nuevos participantes en lo que corresponde al canal El Mundo, la Ciencia, en este Año Internacional de los Bosques. Muchas gracias, José, desde Lima, Perú. Estoy complacido por continuar en este año 2011 con esta temática. Excelente. Y sé que tenías un último video, aunque no lo visualicemos, quizás el audio, ¿verdad? Tenías ahí un cuarto video de Roberto Carlos, El Progreso, ¿verdad? Así es. Estamos escuchando la canción, aunque ahorita no estamos visualizando el video. Adelante, nos dejamos con esta melodía de Roberto Carlos, recordándonos de la importancia de nuestro medio ambiente y de nuestra humanidad. Gracias, amigo, hasta la próxima. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más.